Bueno, la verdad es que ha habido una movilización muy fuerte, rápida y muy organizada, así muy espontáneamente. Creo que en general hay un sentimiento de rechazo porque ya venimos de otra propuesta anterior, años atrás, pero bueno, todavía hace falta llegar a más gente.